Aleación Maestra, desde la mitad del planeta, sonando a nivel mundial. Prepara tus sentidos y sacude la cabeza. Esto es Aleación Maestra. Ecuador y Sudamérica y el mundo, muy buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les saluda su amigo, su brother, su pana, su llave, Daniel Castellanos, en la dirección general de este programa. Saludamos al compañero Adrián Torres en la parte técnica, muchas gracias, y también saludamos con nuestro compañero de batalla, el señor Charlo Pilco. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, aquí comprobando que sirva la web, que me dijeron que tenía unas fallas la semana pasada, pero ahora está correcta, está completa. ¿Sí se nos ve? Sí se nos ve, ya depende de la conexión de cada persona. Uh-huh. Bueno, mi nombre es Charlo Pilco, soy locutor acá en Aleación Maestra, en la cuarta temporada del programa 153, este lunes 7 de agosto del 2017. Digita www.radiocce.com o descarga la aplicación gratuita Radio CCE HD, mayúsculas Radio CCE HD, y en el clásico 940 AM. Si quieres comunicarte con nosotros en vivo, porque hoy vamos a estar hablando de todo lo que pasó en el Quito Fest el día de ayer y el día de anteayer, que asistió nuestro señor productor. El 2220-966, la línea habilitada, te repito, el 2220-966. Y recuerda también darle like al Aleación Maestra Radio en Facebook. Ajá. Sí, o sea, sí. ¿Se acuerda usted del resto? Claro, sí, pues. Claro que me sé el resto de eso, como de memoria me sé. Ah, te invitamos a darle like en el fanpage Aleación Maestra Radio y el email aleacionmaestra666@gmail.com y también en nuestro canal en Twitter, el @aleacionm. Así aleacionm, que, sí. Sí, como ya lo dijo mi compañero Charlo Pilco, hoy vamos a comenzar la primera media hora, vamos a tratar temas sobre el Quito Fest y lo haremos después de la primera canción que sonará en este momento, que ya póngale por favor, suena Prevail de la banda Cataclysm, que según nuestro humilde criterio fue lo más destacado de el, ¿cómo se llama? Quito Fest, sí. Los 15 años, así que suena este tema de Cataclysm y ya volvemos, estás en Aleación Maestra. Every day, break of the chains that bind all these pains. visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Bueno, pues, este fin de semana, este sábado 5 y domingo 6 de agosto, pues, se llevó a cabo el Quito Fest, los 15 años, la 15ª edición, que por primera vez fue cobrada. Sí, queremos dar gracias al señor Pablo Rodríguez, que, sí, nos dio saludos, brother, que nos dio la oportunidad de cubrir el evento, saludos, y igual nos topamos con mucha gente de parte de la escena. Sí, claro, claro. Por ejemplo, Cristian de Royal Besaya. Con él estuvimos bastante tiempo, después nos perdimos en Cataclysm, ya fue... Producto del mosh. El cataclismo, güey. Sí, también le vimos al Diego de Colapso, al James Peterson, estuvo obviamente los señores de Dead Wazer, también le vi a los... O sea, sí estaba prácticamente casi todos, le vi a nuestro señor Ivo Cabush. Ah, sí, es eso. Ah, Dani Molina. De Total Death. Ajá, sí, también, con él estaba... Y también saludamos con la gente de Marea Negra, con Santiago Robles y todo su arsenal de gente que le colabora ahí. Pudimos saludar con un montón de periodistas y gente que es allegada al medio. Saludos para todos. Felicitaciones por estar ahí en el evento. Sí, y felicitaciones a toda la gente que pagó la entrada, que dio un realce a este evento que por primera vez es pagado. 7,000 personas dicen que... Sí, son 7,000 personas las que se... sabe hasta ahora que asistieron. Debido a que el evento tiene financiamiento privado, se implementaron distracciones varias, había una feria de diseño, una rueda moscovita, obviamente el gusanito, el típico también futbolín, ajá, y el gusanito también, la casita del terror, sí. Y cómo se llama, la principal atracción el día sábado, al menos, que fue la venta de cerveza por primera vez. Aunque sea light y cero grados de alcohol, pero bueno, ya. Para la gente que piensa que la light es cero grados y la cero grados es cero grados, porque cero también piensa así, les comento que la cerveza light viene de la palabra cerveza ligera, light, y tiene 3 grados de alcohol. O sea, sí podían tener un nivel de alcohol en su sangre. Y tomaban muchos. Los señores de Cataclysm tenían como unas 24 latas ahí en el escenario donde tocaron. Y bueno, claro, pues. Eso con la cerveza, o sea, yeah, para que se vayan enterando que la cerveza light sí tiene alcohol. En cuanto al primer día, yo les puedo comentar que... Si usted pudo asistir. Yo sí asistí el primer día, entonces llegué tipo 4 de la tarde, en mi espera, sin querer queriendo, me tomé fotos con la gente de Café Tacuba, ahí en el Swiss Hotel. Estuvo chévere la experiencia así improvista. De ahí hice el trueque con Pablo Rodríguez para que me dé los pases de prensa con los cuales pudimos cubrir el evento. Ahí me acerqué para acá a Lichimbía y entré justo lo que tocaba Jimena Sariñana. Sí, estuvo chévere. ¿Qué tal estuvo el sonido del primer día? Estuvo bien, obviamente Pop es un poco más fácil de ecualizar. Se distinguen con mucha más facilidad los sonidos. Por ejemplo, Swing Original Bones hizo una actuación increíble, bestial. También me pude tomar una foto con el cantante de Swing Original. Ah, qué bacán. También los Cafres y Sudacaya la pusieron a bailar a la gente. Chévere, también estuvo. Eso era a los años que regresaba Sudacaya, sí, ¿no? Era el regreso de Sudacaya, estuvo súper bien. También fue Café Tacuba, como siempre, es la primera vez que yo lo veo en vivo a Café Tacuba. Han venido un montón de veces, sí, para acá, venido. Pero... Siempre les va bien acá. Sí, sí, es la primera vez que yo les veo y realmente estuvo chévere. La de siempre, ¿no? Tocaron temas nuevos en los cuales lamentablemente la gente estaba casi ya durmiéndose. pero en los temas clásicos, obviamente, ahí se despertaba la gente, pero... Y con el grito de culero, culero, ahí como que animó un chance... ¿cómo se llama? El Cosme, así se apoda el cantante de Café Tacuba, sí, sí, a la gente. Eso en cuanto al primer día. Pero, ¿a qué hora se acabó? A las 10:30 de la noche, casi 11 de la noche, sí. Empezó más temprano, ese sí empezó a las 11. Sí, ese sí empezó puntual. Y en cuanto al segundo día, ahí sí fueron... ahí sí fui, allá fui. Ahí sí ya fui, fuimos con el señor Chalo y un montón de gente más, nos topamos. Fueron 12 horas y media, casi 13 horas de tortura. Pero aguantamos, señores, aguantamos. Bueno, tortura, sí pasamos bien. Sí, o sea, pero, se la gozó. O sea, solo puse aquí en el guión para hacerme el duro. Ajá, ya, esa nomás. Y a ver, ahora sí vamos en lo que nos concierne a nosotros, que es el rock y el metal ecuatoriano. Vamos con un comentario breve acerca de cada sí. una de las bandas. Sí, yo quisiera comentar unas cosas. Por ejemplo, bueno, antes de nada quiero mandar un saludo a mi amiga Carla, nos está escuchando, nos está viendo de hecho. Y que ella dice que dónde puede comentar, y yo le digo que puede le recomiendo que comente en el fanpage de la radio en, sí. en Facebook, es o que me busque ahí porque estoy conectado todavía, sino que estamos con un problema de wifi acá. Sí, pues entonces no tenemos el internet a la mano. Sí, bueno, el fanpage es Aleación Maestra Radio. Ajá. O si no, en el perfil personal mío, Daniel Castellanos, ahí estoy. O en el mío. Usted no tiene perfil, pero ya se eliminó ya. Yo tengo perfil en Twitter. Ay, weón. Entonces, bueno, vamos con el análisis minucioso de todas las lo que pasó con en el día 2 del metal. Bueno, yo puedo hablar de lo que fui el segundo día. Claro. Me pareció el concierto muy bien organizado. Sí. Totalmente de acuerdo que se ha cobrado. Sí. Hay que eliminar esa costumbre. Sí, es lo que le decía ayer a todos mis amigos que los encontraba, les decía que el exceso de gratuidad mata la cultura. No todo tiene que ser gratis. El artista tiene que comer, sí. El productor tiene que comer, el organizador de eventos tiene que comer. O sea, no puede ser todo gratis en la vida. Ajá. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que se ha cobrado. Me pareció la manera que cerraron el Ichimbía, primera vez que le cierran internamente. Sí. También estuvo muy bien planeado, también me pareció bien. Sí. Un poco el exceso de, como siempre, como todos los años, el exceso para la entrada, hasta te quitan la correa, eso me parece un poco excesivo, la verdad. En la parte de adentro, incluso los guardias estaban chequeando un Exacto, montón de veces había a la gente. Tres tipos de seguridad que ya parecía que, en lo malo, esto es lo la malo. Parte mala. O la parte fea, la parte fea. Fea, sí, la parte fea. Exageraron sí. mucho en el tema este. Creo que estaba la Policía Nacional, estaba la gente de Popeye, que es la gente que siempre está cubren la seguridad en grandes eventos aquí en Ecuador. Estaba y la seguridad privada del parque, creo que también estaba. Sí. Otra cosa fea que no me gustó mucho es el cambio de billetes para poder comprar, sí. No sé cómo cuadrarían eso luego. Mucho trámite. Sí. Al menos bueno, en el día 2 hubo facilidad porque no había mucha gente. Ajá, lamentablemente sí. No hubo mucha gente el día 2. Sí. Pero en el día 1 unos kilómetros gigantescos. O sea, hacías cola para cambiar y hacías para cola para ir a comprar. Uh-huh. O sea, entonces, doble cola de gana. Entonces, ahí me parece que podrían implementar un mejor sistema de control ahí. Eso también se puede corregir a futuro. Pero de ahí en resto yo pienso que sí, sí. Está correcto. $30 a $3 por banda y, uh-huh. y vas a ver una bandota que cierra, unas dos, sí, tres que te gusten. Es un regalo. Vamos con la primera, vamos con musiquita porque le estamos haciendo muy hablado. Póngale el tema de Dead Weiser, el tema que se llama, ¿dónde está? Está por acá. Murders and Lies, a propósito del Quito Fest. We'll be right back. Esto es Aleación Maestra. Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Hola gente, lo que estaban escuchando es Dead Weiser, Murders and Lies. Es la primera banda que abrió Quito Fest, abrió a la primera banda que abrió. La primera banda que abrió, sí. Valga la redundancia. Chévere. Sí, excelente la locución. Somos unos maestros. Bueno, regresando al segundo día del Quito Fest. Ya. Empezó, se retrasó como 50 minutos, ¿no? Sí, una hora básicamente. Sí. Sí, una hora. No sé por qué, tal vez cuestión de sonido, de internos, de ellos. Yo me atrevo a decir que la gente, sin mentirte, había 20 personas de lo que oficialmente iba a comenzar el concierto, así que 25 personas. Me parece que los manes dijeron, o sea, brothers, aunque sea recortemos 10 minutos en cada banda y comencemos un poco más tarde, pero el objetivo es que entre un poco más de gente. Y bueno, sí, se consiguió. Sí, sí entró, de hecho. Sí. Cuando ya tocó The Wazer, se acumuló, por ejemplo, ya. Claro, ahí ya, se acumuló ya la gente. Ya pasaban a 100. Sí, por lo menos. Entonces, al final del día hubo unas 2000 personas, no sí, más. Sí, no más. Increíble que Dead Weiser, bandaza. Sí. O sea, sí representó bien. Es una banda que hacer trash aquí en Ecuador es complicado. Es complicado porque tiendes a hacerlo mal. Ajá. Hay que ser sincero. El típico trash de rápido. Y mal hecho. Y mal hecho. Pero Dead Weiser, por algo se va a México en enero. Uh-huh. Por algo le abrió Megadeth. Ajá. Y por algo está en el Quito Fest. A mi criterio yo hubiera sido el orden diferente. Sí, por supuesto. Por lo menos con las dos primeras bandas. Uh-huh. Más arriba. Y pero Dead Weiser sí, excelente. Y sonaron bien. Sí. La verdad sonaron muy bien. Sonaron muy bien. A pesar de que ellos no llevaron creo para sonido. Ay sí, tendríamos que preguntarles a ellos. Pero en cuanto a la segunda banda, sí se esmeraron. Sí, claro. De ahí la segunda banda fue Mini Pony. Esta banda es demasiado adelantada para nuestro país. Sí, sinceramente a nivel cultural del metal, uh-huh, sí, está adelantada, sí, muy adelantada, y es excelente. Los tiempos que manejan en materia son súper complejos. 32, 31avos. Sí, alguna cosa. 9, 72avos, así. Sí. Entonces, así, son tiempos súper complejos. Guitarra de 8 cuerdas. 8 cuerdas, y los efectos electrónicos. Midis, teclados. Midis, y es el término. El batero con toms al piso. Ajá, sin toms en el bombo. Ajá. A eso para... O sea, excelente. La tercera banda. De ahí tocó Epidemia. Epidemia es una banda de death legendaria acá en el país. Para mí tocaron bien, pero el sonido estuvo muy saturado. Muy poco calibrado. Eso iba a dar una recomendación porque no fue la única banda que sonó mal. La verdad, que ser sincero, no sí, sonó bien. Hay que decirles las cosas como son. Ellos tocaron bien, pero afuera se escuchaba. No se entendía qué tocaba una guitarra con respecto sí, a la otra y qué hacía el bajo y la batería. Ajá. Era una sola. Estaba muy mezclada el bajo y el bombo. Vos le veías al baterista que se sacaba la madre en el bombo y en el sonido real no se escuchaba absolutamente nada. Exacto, ellos es como que quisieron solo subirse y tocar. O sea, no es recomendable hacer ese chiste. tómense sus 2-3 minutos, aunque sea para tratar de sonar mejor, porque se están presentando hasta bastante gente y aprovechen que tienen un buen sonido. Exacto, y sáquenle en el aire a lo que tienen. Exactamente. La cuarta banda fue Narcosis. Saludos para Alfredo Carvajal, que me está escuchando. Tocaron bien, sonaron bien, pero hay que ser... La verdad, de Narcosis tampoco sonó bien. A mí, son oídos diferentes, para mí. O sea, tocaron bien, sí, eso sí, tocaron bien. Pero pasó algo parecido con Epidemia, o sea... Uh-huh. El sonido estuvo mal calibrado. Exacto, estuvo mal calibrado. O calibrado al apuro, no sé. Como que alguien no especializado hizo el trabajo. Exacto, sí, porque en otros quitafes no ha sido así, la verdad. Uh-huh. De ahí, por ejemplo, o sea, me refiero al término especializado, en que, por ejemplo, tengas tu pana sonidista, que ya cacha el sonido de la banda y el man ya sabe manejar qué cosas había poner. La consola interna y la externa, o sea, dos panitas que obviamente les pagas algo igual, claro, que se corra el uno al un lado y el otro lado y que suene bien, o sea. Uh-huh. Y la parte fea, también por parte de Narcosis, es que, la verdad, yo tengo que decirlo, se portaron en una canción, al menos en la de la canción de la... Tengo que decirla, los nombres como son, perra, puta, en esa canción, se portaron muy patanes y no nos gustó ese discurso que manejaron, porque estamos en tiempos de tolerancia, de coherencia, de respeto, de igualdad, de equidad de género. Entonces como que no vale emitir ese tipo, exacto, de comentarios. Al menos en un escenario más tan grande. Más por la equidad de género, sí. Al menos en un escenario tan grande como ese no vale la pena. Si es en un bar chiquito, todo chévere, no hay problema. Pero en un escenario tan grande en el que había rockeras, había niños, niñas, había familias, ¿no? Había gente familiar, entonces no, realmente no vale la pena. Pero bueno, ya son cosas que quedarán para la historia y para el análisis. La gente de Abaddon hizo un buen trabajo, pero eso es lo que yo iba a insistir. Tienen que llevar su propio... O sea, hagan parte de la banda a alguien que maneje su sonido. La verdad, tampoco se les distinguía muy bien, a pesar que es heavy, ¿no? Sí, es mucho más fácil de calibrar. Es un poco más fácil de calibrar. No sé, la verdad, cuántos músicos son de Abaddon, no recuerdo. Deben ser, son dos guitarras, bajista, baterista y el cantante. Ajá. Cinco. Son cinco músicos. Ajá. Uh-huh. Entonces, sí. El lío de las dos guitarras. El lío de las dos guitarras. Ahí es donde realmente los músicos tienen que ponerse pilas. Y el sonidista tiene que estar pilas también. Sí. Con el sonido del bajo y el bombo de batería. Sí, porque tiene que estar bien ecualizado. Porque cuando el uno se mezcla con el otro, se oye una sola cosa y no se distingue. No se escucha nada. Cosa contraria que pasó, en cambio, con la banda más destacada con la que comenzamos este programa, Cataclysms de Canadá. Un sonido impecable, una descarga brutal. Sonido altazo, excelente, bien calibrado. Bien calibrado. El batero es de otro planeta. Un monstruo para los hiperplanetas. Nunca había visto tocar a alguien así, la verdad. Qué loco. Hablé con la vieja, saludos a la vieja si nos está escuchando. Saludos. Baterista de... Eutanos. Ex baterista de Eutanos. Y actualmente de Devastated. De Devastated, baterista de Devastated. Él me decía que él solo vino por Cataclysm, que fue influencia directa para él, sí, para ser baterista, y por obvias razones, después de ver el severendo espectáculo, sí, o sea, y siendo cuatro integrantes. Claro, exactamente, ahí está la diferencia, lo que les decíamos entre las dos guitarras. Es que ellos sí llevaron su gente, por si supuesto. Me voy a entender, o sea, bueno, después seguimos hablando, si es que quieres mandamos música. No, tranquilo, sigue, sigue nada, porque estamos... Porque hay bandas que sí llevaron su gente, podría decirse, porque sonó diferente, la verdad, sonó bien. Podría decirte, para mí sonó bien Mini Pony, sonó bien Trébol y Cataclysm, obviamente, y Sepultura, obviamente. Claro. El resto de bandas estuvo un poco complicado con el sonido. Justo, por ejemplo, con Barón Rojo se escuchó chévere. El heavy clásico español a cargo de los Barón Rojo, que siempre dan una cátedra. A mí sí me gusta bastante esa banda. Entonces, chévere. Sí, estuvo bacán. Y de hecho ahí trajo un poco más de gente, sí, igual. Vino full gente. Pero, ¿sabes que a mí tampoco me llegó a agradar el sonido? ¿Eh? O sea, no me llegó a dar cosas top casos. Sí. Uh-huh. Trébol, ¿qué tal te pareció? Trébol es excelente banda. Aparte de lo que les decía del sonido, ellos manejan lo que es bien el... La parte de escenografía. De escenografía, proyección. De video. Proyección de video. Súper bien hechos. Que iba a la par con la canción. Uh-huh. No sé si la gente se daba cuenta de eso, sí, solo sí, les veía tocar. Uh-huh. Pero... manejan las dos cosas de manera bien exacta, o sea, super creativos con las letras también, ¿no? Sí. Por ejemplo, igual. Las canciones de El Care Libro, y ellos ponían los logotipos de las redes sociales de las mayorías, pero sí, alteradas con el logotipo de la banda de Trébol. Por ejemplo, You Trébol en vez de YouTube. Ajá. Sí, así, sí. Sencillo, facilito, bien hechito. Tres personas, tres músicos. Sonaron excelente, güey. Sonaron, sí, o sea, de las bandas nacionales. Y tienen menos trayectoria que algunas de las bandas que se pasaron, que tocaron hoy. Y tienen una edad muy... Son chamitos, man. Son... Claro que obviamente, y un montón de gente me va a decir, ah, pero es que son palanqueados porque el apellido y casa por ahí, y son gente de plata y educada, sí, tiene su chance, pero también hacen su trabajo bien hecho. Y lo hacen bien. Ya, y eso es todo, man. Eso es todo. Pueden ser palanqueados y todo, pero... La verdad es que pero tienen bien merecido en tal caso. Ellos no es la primera vez que tocan, sí, en un festival grande. También tocaron en el Carpazo. Claro. Y en otros festivales igual grandes aquí a nivel nacional, man. En cuanto a Suicide Silence, estuvo chévere la yo no actuación. Sabía que el vocalista era venezolano. Yo tampoco sabía. Sabía que era nuevo cantante por, sí, lo de Mitt Looker, pero ayer me enteré. Saludos para mi padre, el venezolano, decía, ¿no? Sí, hablaba obviamente como venezolano y claro. Obviamente, y por cierto, saludos a toda la gente y un abrazo de solidaridad a toda la gente venezolana, si es que nos están escuchando, para que ya se mejoren las cosas allá en ese país. ¿Sabes que con Suicide Silence, yo no soy fan del deathcore? Ahí estábamos con una amiga que sí es fan, y nos comentaba que sí suena diferente a lo que era antes, la verdad. Ah. Y la verdad, de lo que yo vi de Cataclysm, no me llamó mucho la atención. Tenemos bandas acá ecuatorianas que hacen deathcore que sí están a la par. Y yo creo que sí hay un par que sí superan a lo que hizo ayer Suicide Silence. Uh-huh. Estuvimos recién en el concierto hace 2 semanas en el lugar y vimos un montón de bandas de deathcore que sí, la verdad, sí tienen un sonido muy, muy, para mí pensar, superior a lo que es lo que sonó ayer con Suicide Silence. Ajá. Y en el cierre del Quito Fest, los 15 años, estuvo Sepultura. Gran banda brasileña, legendaria banda brasileña, que tienen que por obligación mezclar los temas nuevos de los discos que vayan sacando con el material clásico para que tenga sentido sus conciertos. No hay de otro. Porque... Escuché los temas nuevos, buenos, que tú, bueno, me recomendaste escuchar del, bueno, último disco de es Machine Messiah. Sí, es diferente, obviamente. Ha cambiado brutalmente Sepultura lo que era antes, y me cuesta decir lo que voy a decir porque yo soy muy fan acérrimo de lo que es el viejo Sepultura, pero como sonaron ayer las canciones antiguas, ellos tocan mejor que lo que toca ahora Max con Igor. Claro. Son músicos de mejor nivel, al, sí, menos del Bataquero, sí, entonces, monstruo. Andreas Kisser toca igualito, sí, la bestia. O sea, es como escuchar el disco, toca en vivo, o sea, no, sí, se jala nada. El Paulo Junior igual, no se jala nada, va a la par. Uh-huh. Entonces, sí, es otro nivel, la, uh-huh, verdad. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejarles con ganas de escuchar Mini Pony. Y vamos a... No, Mini Pony. No, es que toca hacerle esto de aquí de Hell On, porque nos pidieron, es banda, una banda de Ucrania. Es, ¿allá?, la banda ucraniana. Así que, pónganle tema, exactamente. A propósito de que tocó ayer Sepultura, pues, para que vean lo masivo, lo trascendental que es Sepultura a nivel mundial, tenemos un cover de una banda ucraniana llamada Hell On, en colaboración con Andrei Smirnov, guitarrista de Udo. Así que suena. Volvemos con más de Lección Maestra. Esto es Aleación Maestra. Yeah, stop. Fuck. War for Territory. Eso estamos contando ayer en el cierre del concierto del Quito Fest. Una vez más agradecemos a toda la gente que asistió, agradecemos a toda la organización por su ardua labor. Agradecemos también a Pablo Rodríguez por acreditarnos los pases y brindarnos la chance de cubrir el evento. Esperamos que el próximo año haya más gente, vaya más gente, porque de eso se trata la idea de cobrar el evento, para que la gente pueda apreciar de mejor manera el arte y a los artistas puedan ya sentirse de cierta manera retribuidos de una mejor manera. O sea, también me pareció interesante que este Quito Fest ya se note un cartel realmente un poco más independiente a lo que ha sido en años pasados. Sí, sí, sí. Ahora sí se notó, la verdad, que fueron bandas ultra nuevas y me parece un acierto que en estos 15 años de Quito Fest haya sido cobrado y con bandas realmente nuevas, ¿no? Claro, y el único consejo que le damos a la gente es que vayan ahorrando, porque está al mismo precio. Ya ayer al despedirnos del concierto ya vimos el anuncio en las pantallas de que prepárate ya para el 2018, reservar. Ya pueden reservar, ya pueden cobrar las entradas, así que pilas. Solo 30 dolaritos, por favor, gente, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Nada más, eso para cerrar el capítulo del Quito Fest. Y ahora sí vamos con la parte neurálgica de Aleación Maestra, que es música extrema, música chévere. Saludamos a la gente de Nuclear Blast, porque sí, nos escribieron al mail, sí, directamente. Directamente al email aleacionmaestra666@gmail.com. Nos mandaron material de un pocotón de bandas, entre las cuales vamos a destacar las cuatro bandas que son super chéveres. Comenzamos con la primera, que es The Night Flight Orchestra, o como se diga, pero más o menos así es. Lea un poquito usted, señor Cheto. Es una banda de Suecia. Vaya ahí. Formada en 2007. Hacen rock al estilo clásico setentero y sus músicos han sido parte de grupos de como Soilwork, Arch Enemy y King Diamond. Tienen tres discos, todos producidos por Nuclear Blast. Y de su tercer trabajo, Amber Galactic, escuchamos Gemini. Endless hours with a slim esperamos que se hayan entretenido con esta excelente joya musical a cargo de The Night Flight Orchestra, esa banda sueca. Suena stoner rock de los 70. Sí, tipo Top Gear, si no está aquí. Sí, tipo supercampeones, cuando así. Tipo Boston. Qué maestro. Sí, sí. Doobie Brothers también, por ejemplo. Sí, también por ahí. Bandototas. Excelente. Lo que me asombra es que son músicos que han formado parte de grupos pesados, como Arch Enemy, Soilwork, King Diamond, y tocan esto de acá. Así que ahí está más o menos un ejemplo de la versatilidad que se puede alcanzar si es que abres tu universo musical. Qué bestia, qué poeta que soy, señores. Está inspirado. Vamos con la siguiente banda. Este es otro grupazo, señor. Cellar Darling. Es un trío formado igual en Suecia en el 2016. No, ese es en Suiza. Ah, perdón, Suiza, sí. No es lo mismo ni es igual. No. Sí, pero bueno, sus integrantes son Anna Murphy, Merlin Suter e Ivo Hensi. Pertenecían al grupo Elubit. ¿Alguna vez sonó por acá? ¿Ah, sí? Sí, en el que hicimos alguna vez un programa por el Mundial 2014, quisimos poner música de esas bandas. Ah, ya. Y como es de Suiza, en aquel... El Ubit sonó por parte de Suiza. Bien está. Ellos describen su música como una confidencial fusión entre el heavy y el folk, acompañado de poemas y cuentos. Pertenece al movimiento New Wave of Folk Rock. De su primer disco vamos a escuchar This is the Sound. Suena la canción Black Moon. Y justo que estamos en luna llena, Black Moon. Estamos regresando un bloque más acá en Aleación Maestro. Te recomendamos escucharnos todos los días lunes en www.radiocce.com, lunes 9 de la noche a 10 de la noche. Radiocce.com, aplicación gratuita, te puedes bajar la radio CCEHD, todo mayúsculas, radio CCEHD, y en el clásico 940 AM. Asimismo, dale like al fanpage Aleación Maestra Radio Radio, el email Aleación Maestra 666. @gmail.com. Haz como la gente de Nuclear Blast que nos envió música. La que está sonando ahorita es música de Nuclear Blast que nos enviaron al email aleacionmaestra666@gmail.com. Tú también, no te quedes atrás, haz lo mismo. Y síguenos también en nuestro canal en Twitter @aleacionm. Ahí está. Todos los medios Y la gente que se quiera comunicar con nosotros en vivo. Si es que desean, ¿no? Si es que desean digital. Aquí no tienen nada mejor que hacer. Si es que se quitan la timidez. Claro. Bueno, pueden comunicarse al 2220-966. 2220-966. Adelante. Ya, y para continuar. Ah, cierto, antes de continuar, saludos especiales para Elisa Flores. Ahí. Lindísima, bella, te quiero mucho, saludos. ¿Ya? Bien. Y también para Cristian. Lindísimo, bello, te quiero mucho. No, mentira. Chévere, pana Cristian, ahí, Barcelio de Reyes Mesaya. Bacán, bacán. Estoy con el pana. Uh-huh. Y seguimos con Tankard. Tankard, banda de thrash metal formada en Frankfurt, Alemania en el 82. Tiene mi edad esta banda. Y la mía también. Junto a Creator, Destruction y Sodom conforman el Big Four del metal teutónico. Hay que hacer un especial de esta nota de acá. Yeah. En alguna ocasión tenemos que hacer especial de este. El Big Four del metal teutónico. Bueno, hasta la actualidad han lanzado 17 discos, múltiples demos y recopilaciones. En su más reciente producción, One Foot in the Grave, suena este tema dedicado a toda la esclavitud generada por las redes sociales. Se llama Arena of the True Lies. Este es un temazo, escúchenlo. ¡Vacila el patín! ¡Chao! Oh! Arena of the True Lights, el tema de Tankard. Esto es desde su más reciente trabajo, One Foot in the Grave. Este es un pie en la tumba, ¿no es cierto? Un pie en la tumba, sí. Así mismo, señor. Un pie en la sepultura. Con este tema de Tankard cerramos esta edición de Aliación Maestra. Bueno, falta un tema más, pero por si acaso. Y falta lo mejor, así que pilas para la gente que se aguantó para Suffocation. Ahorita ya va, pilas. Hasta mientras queremos invitarles a que sigan en sintonía de la Radio de Casa de la Cultura, www.radiocce.com, 940 AM o por la aplicación gratuita Radio CCE HD, todo en mayúsculas, Radio CCE HD. Se escucha Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Uh-huh. Desde el programa número 153 de Alessio Maestra. Fue el programa 153. Bueno, aún es. Ah, ya, aún es. Bueno, vamos a despedirnos con una banda que yo la pude ver en el 2002. Vaya ahí. ¿Aquí? Claro. Ah, ya. Perdón. Se presentó en el centro de convenciones Miami en esos tiempos. Ah, ya. Ok. Ya. Los integrantes de esta banda Suffocation son muy humildes. Tú les ves, y estaban aquí en la Foch. Había una licorería en plena Foch y Sardo, no me acuerdo, la Juan Lomera, creo que era la otra calle. Y yo justo había comprado ese día las entradas para el concierto. Fui al concierto y el día anterior me fui a tomar unas cervezas por las zonas. Y afuera de la licorería estaban cuatro negros, o sea, estaban cuatro gringos, el negro, el batero, y estaba el bajista de ese tiempo, porque ahora ya no es el mismo bajista, y el guitarrista estaba. Entonces me acerqué, les saludamos, todo, me firmaron la entrada, me firmaron un póster. Qué loco, ¿verdad? Súper bacano, man, súper bacano. Súper siempre, buena gente. Súper tranquilos. Así hay que ser. Sí, sí. Bueno, estamos hablando de Suffocation, uh-huh. Banda formada en Long Island en 1988, hacen death metal técnico. Bien técnico. Tienen 8 discos en estudio, uno en vivo y otras producciones especiales, y recopilaciones y EPs también. Uh-huh. En junio lanzaron su último disco, Of the Dark Light, y cerramos este programa con Your Last Breaths. Sí, tus últimos respiros. Sí, uh-huh. Yo soy Chalo Pilco. Daniel Castellanos. Y nos veremos el próximo lunes. Nos escuchamos el próximo lunes. Viene Impulso de Tánatos, pilos para toda la gente ahí. Ya estaremos en contacto. Nos vemos. ¡Chao! Maestra. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra.